nuestra audiencia que Chiche está acá con nosotros. Tenemos el gusto de tenerla acá porque, te digo que es un orgullo porque no debe haber en Córdoba una practicante de yoga tan asidua como es Chicha, ¿no? Gracias. Me presento, Juanita Rueda se llama, con sus lindos 80, recientes 80 años que recién ha cumplido. Les felicito mucho, Chicha. Gracias por estar. Y bueno, como queremos honrar la vida, queremos hacer un homenaje a la vida, te hemos convocado para que nos cuentes un poco esto de tu... Muy bien, hace 8 años que empecé yoga. Esto es una experiencia. Empecé en un quillo. Se tomaba los ómnibus en el Castro Barro y después llegaba a la terminal de un quillo y me tomaba un remi y me iba a hacer yoga allá. Qué bárbaro. Así hice 2 años. Qué lindo. Después, Carlos y Gladys pusieron la fundación ahí en la ciudad de Esteco, 3314, Barrio La France, y seguí ahí. Me cambió la vida. Muy bien. Porque me hizo un bien total. Explícanos bien por qué ese cambio. Sí. ¿Qué te llevó a hacer yoga y cómo notaste ese cambio? No, yo tenía ganas de hacer yoga, aparte que ellos me invitaron. Sí. Entonces yo nunca había hecho yoga. Bien. Pero es tan hermoso, porque aparte se despeja la mente. Sí. A los movimientos de las articulaciones, se tiene más energía, tiene ganas de hacer cosas. Lo estamos notando a simple vista, lo vemos bien que está. Un bien total, un bien general, todo la alimentación, empezando también la alimentación, hay que comer mucho legumbre, mucho verdura, mucha fruta. Todo eso ayuda todo al organismo para que uno se sienta bien. Se sienta bien, total. Es otra vida, La columna, lo mismo, ayuda tanto a la columna que, por lo menos yo me siento muy bien y todas tendrían que hacerlo. Y tengo muchas compañeras de todas las edades, de 60, 70, Leonel Peretti, María Sarmiento. Le dedicaron un saludo a la familia que todos que están escuchando. Tita, Leonor, María Argüello, todas esas tienen mucho menos edad que yo. Pero después hay otras que tienen mucho menos que yo, que de 20, de 30, de 35. Entonces son un ejemplo para toda la juventud que no escuchan. Sí, todas esas son compañeras. Y es un grupo tan hermoso que me siento muy bien, muy bien. Aparte que me he hecho muy bien, todo eso. ¿Qué anécdota tienes para contarnos en cuanto a la amistad que has conseguido en el grupo? ¿Qué anécdota tenés para contarnos en cuanto a la experiencia que de tantos años en el grupo que tenés de amistad? No, un grupo hermoso, nos llevamos muy bien, todas, yo las aprecio muy mucho, ellas también, un compañerismo muy lindo. ¿Qué es lo que rescatas como lindo que te ha pasado en todo este tiempo que estás practicando el yoga? ¿Lo más lindo que te ha pasado? ¿Cuál es? Es que soy muy muy buena, muy sincera. Es lo que rescato de ella. Qué lindo. El valor que tienen. Qué bárbaro. Que me aprecian mucho. Así que me siento muy bien con ellas también. Con todo. Yo me llevo muy bien con todo. Así que ¿Tuviste alguna dificultad en hacerlo? ¿Qué contra tuviste? No, ninguna. Al contrario. No, y cada día me sentía mejor y me siento mejor. Y ahora es total el cambio que tengo. No podemos. Es porque me sentía mal ni que me sintiera dolor. No. Pero esto es hermoso. Todos los tendrían que hacer porque la verdad que se siente uno renovada, ¿no? Es un cambio total de la mente, lo mismo. La riqueza espiritual que uno tiene. Pardon. Es hermoso. Bueno, muchas gracias, Tito, por tus palabras, que realmente no hacen más que invitarnos a que todos tomemos el camino que todos ayudamos. Y eso, les invito a todas hagan yoga, que es muy lindo y se van a sentir bien, aparte que hace bien al organismo, la mente, todo, todo. Así me que... vas a tener que mostrar tu documento porque no creo que tengas la edad que tenés. Muy bien, te felicito, ¿eh? Y siguen llegando saludos para Chicha. Gracias. De parte de Lucas, su nieto, ah, y de parte de Marcos. Ay, gracias. Y agregamos otros oyentes más que dicen que a qué hora es la fiesta para festejar ese cumpleaños. Así que inviten, nada más que llegamos todos. Ya lo he festejado, así que ya.